la más bonita que me puedas hacer. Ay, morena rastinera, muchachita, tu manera cuando bailas en el carnaval. Suave venejito me provoca tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú. De Chile hasta La Habana cuando bailas en el carnaval. Con recuerdos balanceo de tu cuerpo me mareo como pato navegando en el mar. Ay, moviendo las caderas, todo el mundo se acelera cuando bailas pa' allá y pa' acá. Con tu suave meneito cuando bailas te juntito se me pone el corazón azul.